Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Se acabó ya la mentira, está en mi cuerpo. Toda esta falsedad ha roto mis adentros. Entregué mi todo, olvidé mi centro. Cedí por apostar, soy infeliz, es cierto. Ya no quiero seguir, dejé de sonreír. Entre todo perdí toda razón para vivir. Quiero volver a mí, la persona que fui. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Yo soy Tony de la Mora, gracias por acompañarnos este miércoles 26 de noviembre. Ya se está acabando el mes y ya se está acabando el año. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestra operadora, gracias a Rocío, porque sin ella la magia de este espacio no sería posible. Recuerda contactarnos aquí en cabina al 55 40 26 18 14, ese es nuestro WhatsApp. Nuestro número es 597 97 8 52 52. Y nos encuentras en redes sociales como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y también nos puedes encontrar en www.lavoladora.org. Muchas, muchas gracias por acompañarnos cada semana. Y hoy tenemos una invitada de lujo, porque ya saben que en este programa siempre tenemos invitados de lujo. El día de hoy nos acompaña vía telefónica Aurora Villamil Bouzas, espero haber dicho bien su apellido, que es numeróloga evolutiva, coach de vida y terapeuta holística con una profunda pasión por el autoconocimiento y el despertar de la conciencia a través del poder de los números. Ella tiene más de 25 años de trayectoria y preparación constante. Ha dedicado su vida a transformar la existencia de cientos de personas, utilizando principalmente la numerología pitagórica como su herramienta clave. Guía a sus alumnos y clientes a entender la relación más importante de todas, la que tienen consigo mismos. Su experiencia incluye la participación en una multitud de programas de televisión, radio, teatro, conferencias y talleres. Aurora no solo interpreta los números, los utiliza como un mapa de vida para generar un despertar de conciencia que impulsa a los seres humanos a mejorar y evolucionar. Muchísimas gracias, Aurora, por estar aquí con nosotros. Mi querida Toni, muchísimas gracias. Me encanta tu nombre, Antonieta de la Mora. Así como artístico, ¿no? Gracias por estar ahora sí que invitándome a este tu espacio, a esta La Voladora. Gracias a Rocío también por hacer esto posible y por la transmisión de este día, de este programa. Gracias, Toni. Gracias. Antes de continuar contigo, déjame dar un... que tiene que ver con números, aunque otro tipo de números, vamos a dar una rápida información, que es que nuestros amigos de de G y P, tu asesor en contabilidad, egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable y financiero, ofrecen sus servicios también en la Ciudad de México, en el Estado de México y en todo el país gracias a la tecnología. Así que si quieren más información de ellos, pueden buscar en Facebook tu asesor en contabilidad. Esos son otro tipo de números, pero cuéntanos, Aurora, ¿cómo es que tú llegas a este lugar, no solo de la numerología, sino de ser coach de vida y utilizar estas herramientas de conciencia? ¿Cómo es que te encaminas o la vida te encamina a este lugar? Pues mira, Tony, es muy buena pregunta. Literal fue después de que trasciende mi mamá, ya hace 26 años, y fue como un parteaguas en mi vida, porque me quedé como sin brújula, como que mi brújula estaba media loca, no sabía yo para dónde. Yo ya había estudiado traducción, o sea, ya era traductora, pero eso sí marcó mi vida así como muchísimo. Entonces, digamos que ese espacio de perder mi ser, de perder mi brújula, me llevó y me reconectó con los números, con el Reiki, y pues desde entonces no lo he dejado, ¿no? Esta parte de observar los números en nuestra vida, ahorita como este comercial, los números son muy importantes en nuestra vida, no nada más como seres pues que laboramos y que trabajamos y que el resultado en número es importante, sino también desde el ser, ¿sabes? Yo llevé este conocimiento al ser, bueno, ¿yo qué soy? ¿Qué números me acompañan toda mi vida? Y pues esos son los números de tu fecha de nacimiento. Y también, pues ya estudiándole un poquito más, pues fue la parte de tu nombre, de que también se traduce los números, y hoy me dedico a traducir números, o sea, ya no libros. Curiosamente, sigo siendo traductora, pero de una manera diferente. Entonces, pues gracias a ese evento, hoy doy las gracias, porque fue como mostrarme el camino de regreso a casa, de regreso a mi ser, ¿sabes? Claro. Fíjate que es muy interesante. Yo estudié numerología pitagórica hace como 15 años, yo creo, más o menos. Y para mí la numerología en algunos momentos me ha dado justamente esto que dices, este sentido. O sea, de repente cuando es como, ¿y ahora para dónde? Ha sido una herramienta que me permite reconocer, que me permite regresar, como regresar a mi centro. Porque obviamente, pues, mi numerología me la hacen hace 10 años, me la haces tú hoy o me la hagan en 10 años, va a seguir siendo la misma. Pero lo que cambia es el momento de vida en el que me encuentro cuando lo vuelvo a escuchar, y eso a mí me ha dado como un recordatorio, un reencuentro, un reacomodo. Para mí ha sido así con la numerología, no sé para ti. Exactamente. Mira, también hay algo que nos va acompañando y que efectivamente tu fecha de nacimiento, y mira que en el camino me he encontrado con personas que me dicen que tienen 2 fechas de nacimiento, 3 fechas de nacimiento, y digo, híjole, yo creo que depende de los criterios, ¿no? Es cuando tú naces, esa es la fecha en la que te anclas en esta tierra, ¿no? Para empezar. Que había usanzas diferentes con las familias en años anteriores, cuando se podía cambiar las fechas de nacimiento para que aceptaran a los hijos a la escuela. Eso creó una gran confusión, porque pues no te aceptas finalmente con lo que dice la numerología, pero no deja de ser un aprendizaje perfecto para la persona y, por supuesto, para su propia evolución. La fecha de nacimiento efectivamente es la misma, ¿no? Pues desde que naces hasta que te mueres. Sin embargo, una mirada diferente al ver cómo cambiamos con la edad, o sea, el día de cumpleaños y la edad que estás cumpliendo, esos números también nos van acompañando y van mostrando cierta evolución en nosotros. Entonces, eso es un poquito más de profundidad, ¿no? Y profundizando más, porque pues finalmente la numerología es el lenguaje del universo, el lenguaje de Dios, y que los números están ahí para verse, para interpretarse, para usarse también a nuestro favor. Y desde esa pues pensamiento, desde esa filosofía, pues también fui profundizando con esta parte de que cada año nosotros vamos también evolucionando, y a nivel personal, nosotros tenemos un año personal, porque cada uno tenemos nuestra fecha de nacimiento personal, ¿no? Resulta que puede haber nacido en un día 13 de, no sé, de mayo de 1970, por decirlo así, y todos los nacidos ese día tienen la misma numerología. ¿Pero qué los hacen diferentes? Pues la hora, el lugar, la familia de la que vienen, sus apellidos. Y entonces, en la profundidad del conocimiento de la numerología, pues he ido profundizando, obviamente, y así he podido dar el coaching, ¿no?, a través de la numerología. Me volví coach precisamente porque una cosa me fue llevando a otra, ¿no? Yo como traductora de profesión, luego me fui con la numerología y dije, con razón, ya sé que se me facilita dar clases y que bien es entonces que podía dar clases, porque yo era sumamente tímida, pero la numerología me ayudó muchísimo a descubrir que soy una buena maestra, que puedo estar frente a un grupo, que puedo enseñar, que se me facilitan esas cosas. Y se me fue quitando esa parte de... La pena. Claro. Perdón, Auro, vamos a ir ahorita a un corte súper rápido y regresamos para que nos sigas platicando de esto y de cómo exactamente puedo utilizar la numerología a mi favor. Regresamos en un momentito. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Debo enfrentar la lluvia y el tormento. Toda mi obscuridad, lo que marca el recuerdo. Voy a analizar las heridas que tengo. Aunque duela el tocar, voy a sanar con tiempo. Ya no quiero seguir, dejé de sonreír. Entre todo perdí toda razón para vivir. Quiero volver a mí, la persona que fui. Gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar con nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles que si son rescatistas o de estas personas que aman ayudar a los perritos y a los gatitos, nuestros amigos de Campi Ameca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan justo a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y también quiero recordarte que este sábado 29 de noviembre tenemos el toquín de La Voladora Radio. Recuerda que seguimos celebrando nuestros 25 años al aire. Así que acompáñanos en este evento en donde podrás escuchar y bailar al ritmo de Róbalo Burbuja, Capital Sucio, Luna Rosa, Esto es un Asalto, Ataque Clandestino, Demente, La Raza, Los Últimos Mutantes y Manuel Moreno. Para que tú puedas ingresar a nuestro evento, solo necesitas 30 pesitos y un kilo de croquetas para perro. La cita es en Ocampo 19, aquí en Ameca Meca. Así que te esperamos para seguir celebrando el 25 aniversario de La Voladora Radio. ¿Y cómo ves, Auro, que son 25 años que La Voladora recién cumplió? ¿Qué nos dice la numerología de esto? Pues no, bueno, nos suma un 7, ¿no? Y pero fíjate que no nada más es la sumatoria, ¿no? Uh-huh. Que ahorita hablaremos de cómo viene el 2026, pero 25 años se dicen bien rápido y llegar a esta edad, digamos, de aniversario, que sí nos suma un 7, pero viene de un 2, que es un número femenino, y un número 5, que es un número masculino. Y entonces es un equilibrio entre estas dos energías. Finalmente, el 5 pues es mucho la comunicación, pero el 2 es mucho el trabajo en equipo. Entonces, ¿para qué? Pues para poder seguir conectando, ¿no? Como este gran evento que van a tener, que me encanta, que hasta me dieron ganas de apuntarme para ir a bailar. Vente. Y por supuesto, croquetas, ¿no? Entonces, también a los croqueteros y a los que apoyan a las mascotitas. Y qué bonita labor, ¿no? Estos 25 años, pues sí, es conectar con el corazón de todas las personas que colaboran ahí, ¿no? En La Voladora. Entonces, pues felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Auro. Pero bueno, pues síganos platicando de esto de la numerología, porque en términos generales yo creo que lo que más conocemos es sumas tu fecha de nacimiento, te da un número, lo llevas a un dígito y ahí tienes un resultado. Pero también, bueno, yo he escuchado de cómo sacarlo de tu nombre, por ejemplo. Pero, ¿de qué más va la numerología? Pues también va con respecto a, fíjate cómo a través de la numerología y el coaching, estas dos grandes herramientas en mi vida, pues me llevaron en el camino a ser lectora de registros akáshicos y hoy por hoy también consteladora. ¿Por qué? Porque porque hay una parte en la numerología que te conecta con vidas pasadas. Uh-huh. Y hay que mencionar que la numerología pues es vista como una ciencia y que mucha gente todavía la ve como algo esotérico y lo rechaza, pero para mí ha sido una herramienta de autoconocimiento bárbara, porque yo no sabía que tenía la facilidad para hablar, para enseñar, para conectar, ¿no? Pero mis números, los números de eso que dices tú, que lo sumas y pues sí nos da un resultado y esa es como tu misión de vida, pero eso es así como un abrir y cerrar de ojos. Y dices, yo ya sé qué soy. Uh-huh. Y yo digo, No sabes. No. No sabes multiplicar y sumar y dar un resultado. Pero no sabes cómo la profundidad de toda esa sumatoria, viéndola de manera individual, a qué te lleva, cuáles son tus retos, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus dones. Y cuando tú destapas y descubres un don, por Dios que te vas como hilo de media, ¿no? Porque dices, yo no sabía que tenía esto, pero sí lo sabías, pero no lo habías descubierto, no habías uh-huh. activado. Y entonces ahí es en donde viene la gran transformación a través de los números, porque, pues bueno, imagínate que siendo traductora, pues era yo muy tímida y ahora, pues, la timidez, pues pregúntame dónde quedó, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Y por qué me siento y sé que soy muy dadora y que soy muy estoy al servicio y que por qué es que conecto muchas veces me aíslo de la gente. Yo digo, bueno, como por qué, ¿no? O sea, ¿por qué soy quizás bicho raro? Pero pues no, ¿cuál bicho? O sea, es aceptarme. Si hay algo que la numerología me ha dado, junto con el coaching y con las otras herramientas, ya como terapeuta holística, hoy por hoy, pues también leyendo el tarot, pero el tarot evolutivo, que no es predictivo, me ayuda mucho a dar consultas de numerología en donde la gente puede definir, decidir, pues, si se casa, si se divorcia, si emprende, si no emprende, cuándo emprender, cuándo no, qué hacer. Y más hoy por hoy, mi querida Tony, cuando hay la duda, ¿sabes? Ahorita que estamos casi a finales de año, hay consultas de, ¿pero qué hago y para dónde voy? Porque estoy enojado, porque no sé ni para dónde jalarle, porque hay mucha gente que ya no quiere trabajar tantas horas en su trabajo, que quieren la independencia, que quieren la libertad, pero no saben cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y detrás de todo eso hay un chorro de miedo. Y en las consultas, la numerología junto con el coaching, pues me ha dado la oportunidad de brindar estas herramientas para las personas que eligen autoconocerse, tener una herramienta de vida que les guíe, que les dé una dirección, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Claro, porque esto que dijiste del tarot, o sea, me parece interesante e importante hacer este señalamiento junto con la numerología, es decir, no es adivinatorio. No. ¿No? O sea, es una herramienta que te da información de ti que quizá te permita facilitarte otras cosas. ¿No? O sea, es decir, ya hago mi proceso de numerología con Aurora, ella me da información y no es como que Aurora me tenga que decir o los números me digan quién soy, sino que me dan información que yo no estaba viendo tan claramente. Exacto. Mira, te voy a preguntar, Tony. Sí. ¿Tú cuándo sabes, ¿no? Por ejemplo, en este año, cuándo te ha ido o te fue maravillosamente, o a lo mejor te está yendo y se están abriendo las puertas para ti en este momento? ¿Qué elemento de la naturaleza es en el que estás transitando? Por ejemplo, ¿no? Elemento fuego, elemento aire, elemento viento y elemento agua, ¿no? ¿Y en qué estación te encuentras? O sea, hablando de la naturaleza que existe allá afuera, también nos parte de eso. ¿En qué estación estás? ¿Estás en tu primavera, tu otoño, tu verano, tu invierno? ¿En cuál estás? ¿Estás floreciendo? ¿O estás en tu verdadero otoño, que ahorita ya estamos por entrar al invierno? Pero no todos estamos en la misma estación, dada nuestra fecha de nacimiento, ¿me explico? Entonces, es como, ¿en cuál te encuentras? Pues si me preguntas en cuál estoy, no tengo ni idea. Así, ¿no? O sea, es como, a ver, no todas las flores florecen. Ahorita ves... Claro. Y el pasuchi, pues ya va el león, ¿no? O sea, ya está saliendo. Ya, claro. Ya, ¿no? Ya todos los están quitando de los jardines porque ya están poniendo ¿qué? La Nochebuena. Es muy, muy seasonal, ¿no? Muy de la temporada. Pero nosotros también, dentro de nosotros, dentro de nuestra fecha de nacimiento, también tenemos eso. También tenemos esos elementos de la naturaleza. Y también tenemos nuestra estación. ¿Cuándo estás en tu verano? ¿Cuándo estás en tu invierno? ¿Cuándo estás? ¿Y qué flor eres, no? Parece que qué flor de elegido eres. ¿Cuándo floreces? ¿Cuándo estás en tu otoño? ¿Cuándo estás en tu invierno? ¿Cuándo estás floreciendo, no? O sea, Claro. ¿Qué es un desconocimiento? Y esa profundidad pues también me la ha dado la numerología, el coaching y pues esta parte del tarot evolutivo no predictivo. Así lo hago, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues sí, es de evolución. O sea, aquí no vengas a hacer preguntas de si te están sacando al marido. No me vas a poder decir si este es el bueno. No, pero, ¿no? Híjole. O sea, por ejemplo, algo importantísimo, que luego en las consultas de numerología me dicen, oye, ¿y me puedes decir los números de esta persona? Y te digo, no. ¿Pero por qué? Pues es que para el coaching de pareja están los dos. Claro. Pero no andes de metiche. Yo soy así como muy directa, digo, no. Te digo tus números y lo que tiene que ver contigo. Y si tenemos permiso para ver a los números de esa persona, pero mira, por escrito, un audio y lo que quieras, con mucho gusto te los doy, pero con su autorización. Si no, yo no trabajo así. Claro. Porque al final es un autoconocimiento, justamente. A mí me parece que esta es una herramienta que nos permite tener mayor claridad, ver cosas que a lo mejor desde otro lugar no vemos. Yo, por ejemplo, bueno, tú lo sabes y el público que nos escucha también, soy psicóloga y psicoterapeuta. Pero sí me queda claro que desde la psicología, que me encanta, que la amo, que me ha regalado mucho, hay lugares a los que no puedo llegar. ¿No? Hay lugares a los que no puedo llegar porque hay información que la gente no tiene. Y herramientas como esta nos permite ir un poco más allá. Y tampoco se trata de decirle a la gente, aquí dice y esto es, sino de hacer esta retroalimentación y que la persona pueda justo reconocer, porque eso a mí me pasa, ¿no? O sea, de repente es como, sí es cierto esto que me está diciendo, sí me checa. A lo mejor hay cosas que no tanto, pero hay otras cosas que sí. Entonces es ir teniendo esa información, hacer el espejeo y ver en dónde sí me checan. Pero ya hablábamos de el 2026. Híjole, pues el 2026 sí trae su propia magia. Sí, obviamente, si lo volvemos a sumar, pues sí nos da un 10. Uh-huh. Y sí, esta mezcla entre el 10, entre el 1 y el 0, es una potencia muy fuerte. Es un año de inicios, sí. Pero no podemos iniciar si no terminamos bien este 2025. ¿Me explico? Esta antesala del 2026, que es el 2025, que es un año 9, que nos está invitando justamente a cerrar ciclos, a decir esto ya no, a ir a casa y decir voy a hacer la limpieza en un closet, en un no sé, en un cajón, y decir esto ya no va, y llevarlo a otro nivel, a tus relaciones, a decir esto quiero, esto no quiero, esto ya le doy las gracias a esta persona, o yo también me retiro de este lugar porque no me siento yo ni a gusto, ya siento que no pertenezco, siento que ya que mi conversación ya no me da ni me hace ni me gana ni me suma. Y entonces ese ha sido el proceso del 2025, el cerrar ciclos desde una plataforma consciente, de decir hasta aquí, de poner límites. Y ya estamos a pues prácticamente un mes de cerrar, ¿no? En el calendario gregoriano, este 2025, y yo digo, córranle, ¿no? O sea, córranle, porque pues si no has cerrado ciclos, si no has realmente, cerrar ciclos se dice muy rápido, pero es una conciencia muy, muy fuerte que nos ha acompañado todo el año. Y que estamos en la colita de este 2025, pero es importante que cerremos ciclos, que digamos, ya no, esto ya no. Y que tengamos la suficiente madurez e inteligencia, pero no artificial, sino emocional, uh-huh, para poder hacerlo, mi querida Toni. O sea, ¿sabes qué? Ya no soporto esto, ser brutalmente honesta contigo, honestos con nosotros mismos, y decir gracias por lo que vino y gracias por lo que no vino. De ahí que las constelaciones también han ayudado un montón a la gente a colocarse en el lugar que corresponde, a poner orden en su árbol generacional, en sus emociones, y que es poner ese ciclo. Hay personas que no entienden todavía que los ciclos tienen un inicio y un final. Bueno, este 2025 es un final. Acaba el libro. Empieza pero termina. Enfócate en empezar y terminar las cosas. No dejarlas ni postergar. ¿Qué sucede si seguimos con la postergación? Que cuando entre ya el 2026, entonces vamos a estar queriendo cerrar cosas y no vamos a poder abrir las puertas de un closet para un guardarropa nuevo o una relación nueva, porque todavía tenemos ahí los zapatos viejos. ¿Me explico? Claro. Entonces, el 2026 nos da la oportunidad de iniciar cosas, de innovar, de tomar acción. Es un llamado a la acción. Y la parte espiritual que nos está llamando con el 2026 es a equilibrar la energía femenina y la energía masculina. Okay. Todos los también tienen, pues ahora sí que género, digamos, femenino y masculino, ¿no? Entonces, es sí dar y recibir en equilibrio. Esto es un contexto muy fuerte del 2026 y pues sí, no es que estés esperando que recibas del otro, pero es que tanto te estás dando tú y que tanto te estás recibiendo tú a ti. Y en virtud de eso es como es que yo doy y puedo ver manifestado mi recibir también del otro lado, ¿sabes? Quiero empezar cosas nuevas, quiero un guardarropa nuevo, quiero una pareja nueva, quiero un negocio nuevo, quiero renovar. Entonces, tira, dona, regala lo que ya no te sirve. Y se oye muy gacho, muy feo, quizás muy, muy, muy pedante, es también darle gracias a la gente que te acompañó durante este año y acepta, ¿no? O sea, acepta que también tú eres una persona que a las demás también le puedan decir gracias por participar y ya no te quiero en mi vida, o así, ¿no? Porque esa es parte de la madurez emocional. Claro, y que además no es personal. O sea, yo no te quiero en mi vida no por ti, sino por mí. Que esa es otra cosa que me parece que es importante que hablemos, porque muchas veces pensamos que es por mí, que yo hice algo mal y por eso ya no quiere estar. Y no, solo el momento ya no coincidimos, ya no vibramos igual, por decirlo de alguna manera. Exacto, ya no tenemos el mismo diálogo o ya no vamos para la misma dirección, ¿sabes? Entonces es como aceptar que nosotros también podemos decirle no gracias a alguien y que ese alguien también nos puede decir ya no gracias por participar, agradezco infinitamente, ¿no?, el camino recorrido, pero ya me voy. Y no tiene que terminar en pleito ni mucho menos, ¿eh? O sea, es más bien desde un espacio de gratitud en donde nos acompañamos hasta donde nos acompañamos. Por supuesto, el 2025 ha tenido mucho el contexto de la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte es un cerrar un ciclo. Pero también un nacer, un renacer, un nacimiento también habla de un fin de un ciclo. O sea, ya el bebé ya no está en el vientre de la madre. O sea, ya terminó ese ciclo y ya está empezando otro. Así es esta transición del 2025 para el 2026. Entonces, toda la humanidad vamos a estar con este contexto del 2025 al 2026. Sin embargo, pues ahí está la parte de la numerología personal, en donde dices, sí, pero a nivel personal, tú puedes estar, y todos estamos en esa, por decirlo así, egrégora del 2025, que es el 9, y el 2026, que es 10, y o un año 1, uno potencialista. Sí o sí le metes a la acción, pero a nivel personal tú puedes estar vibrando en otra cosa, ¿me explico? Entonces es como, ay, ok, eso me lleva ¿a qué? A mí, a reconocerme en qué año estoy, qué es lo que estoy vibrando, y que no es la verdad absoluta, por supuesto que no, como bien lo dijiste, pero es como una buena guía, ¿no? Dices, no. ¿Sabes qué? Si no sabes si tu brújula está al norte, al sur, o qué le pasó a la brújula, pues esto te puede ayudar un montón, ¿no? Un montón. Fíjate que yo te digo, les decía, hace 15 años tomé un curso y hace como 4 años, quizá o menos, me hicieron una numerología. Y claro, lo que me dijeron era lo mismo que había salido en la vez anterior, porque solamente fue con respecto a mi fecha de nacimiento. Sin embargo, lo leí en un contexto diferente, en un momento diferente de mi vida. Y fue como, sí es lo mismo, sin embargo, hoy lo estoy acomodando diferente. Hoy lo estoy entendiendo diferente. Hoy hay cosas que tienen un sentido diferente. Entonces, para mí eso me pareció como súper lindo, y porque además sí le dio un enfoque diferente a mi vida. O sea, cosas que había estado como postergando o como no creyendo, al leerlo fue como, oh, sí es cierto. Y no es si es cierto porque lo dice aquí, sí es cierto porque lo leo aquí y de inmediato empiezan a aparecer todos los recuerdos de mi vida que me sostienen eso que me está diciendo. Exacto, como bien dices, te checa, ¿no? Me checa, claro, absolutamente. Y me parece muy interesante esto que nos dices ahora de estos cierres y de estos cambios. Yo justamente venía con unos días raros y el que fue, yo creo que de domingo para hoy, sobre todo ayer, esta energía que es de la que estabas hablando, de cierres, de decir hasta aquí ya no, y que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver conmigo. O sea, estoy pudiendo con más facilidad hacer ciertas cosas que venía postergando desde hace meses. Y que tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro. O sea, no lo estoy haciendo porque ya hoy me enojé con alguien. No, lo estoy haciendo porque hace meses quería hacerlo y hoy me estoy poniendo como prioridad en mi vida porque hoy estoy queriéndolo hacer diferente. Y coincide un montón con esto que estás diciendo. Sí, hermosa, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Claro, claro, que además... Aquí la invitación en el programa siempre ha sido hay muchas cosas en el mundo, aquí te vamos a presentar las que yo he conocido y la mayoría de las cosas que les presento aquí en el programa es porque yo ya lo probé. O sea, si te estoy hablando de esto es porque yo ya lo hice, no es porque me apareció como primera opción en internet. Yo ya lo hice, ya lo probé, ya sé de lo que se trata, puede gustarme o no, pero te muestro lo que hay para que encuentres lo que a ti te guste. Lo que a ti te hace sentido. Exacto, honrar lo que te checa a ti, que dices, este par de zapatos ya se va, esta sala, este sillón, este individuo, ¿no? También, o sea, ya no me aporta ni le aporto, y es como, gracias, o sea, simplemente, gracias. Gracias a mí que también me estoy dando cuenta de que yo puedo poner límites, de que es por salud personal, por salud propia. Y esto es parte de que lo que me ha llevado a la numerología también, a hacer esta conciencia de amarte, amarme a mí misma, que en algún momento en mi vida pues le reclamaba yo a mis papás, ¿y por qué no me enseñaron esto? Y ahora es como, a ver, chato, ¿no? O sea, yo ya soy huérfana desde hace muchos años, ya los dos trascendieron y es como, a ver, deja de estar en el reclamo, claro. Y ponte tú las pilas, porque es tu vida. Si ellos no te enseñaron a amarte, pues ámate tú, empieza a amarte tú. Y entonces esta transición de los números me han ayudado a irme amando, a irme aceptando, a irme mirando a mí misma y digo, híjole, qué cantidad de distractores he tenido, ¿no? Claro, claro. Auro, vamos a ir rápidamente a un corte, pero ahora regresamos y por supuesto aquí el punto es, tú vas a estar responsable de ti mismo. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Ahora a nosotros nos toca hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y desde la conciencia adquirir más para poder hacer más para nosotros. Pero vamos rápido a un corte y enseguida regresamos. ¿Estás escuchando? Hablando de con Tony de la Mora. por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de... con Tony de la Mora. La verdad que duele libera por dentro, muy dentro. El temor se esfuma, solo veo el cielo. Encontrarme otra vez, buscaré donde fallé. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, como ustedes saben, aquí el tiempo pasa volando. Pues es la voladora, ¿verdad? Obviamente tiene que pasar volando. Tengo muy malos chistes, ustedes disculpen, el Fossi que vive dentro de mí no es muy bueno con los chistes. Pero antes de continuar con nuestra invitada, quiero enviar un saludo a las amigas que nos están saludando en Facebook. Edith Rivera, Jackie y Gaby Tudón, gracias por escucharnos y saludos también para ustedes. Y bueno, Auro, resulta que en esta, pues en este programa tenemos una sección que se llama el tip de la semana. Entonces te voy a pedir que pienses en un tip que tú le darías a la gente que nos está escuchando ahora con respecto al tema del que hemos estado hablando hoy. Y en un momentito vamos a una cortinilla y regresamos para que tú nos des el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, Aurora, cuéntanos, ¿cuál es el tip que tienes para esta semana, para nuestra audiencia? Pues mira, para esta semana, que es la última semana de noviembre, yo les digo así como en los teatros, ¿no? Así, tercera llamada, tercera, córrele y siéntate y pon atención, ¿no? ¿Por qué? Porque ve y cierra los ciclos, da las gracias. Ámate lo suficiente para decirle adiós a esa persona, a ese trabajo, a esa situación que ya no va más. O sea, ten la suficiente valentía para cerrar ciclos. Ámate lo suficiente para poder hacerlo. Ese es el tip para que cierren ciclos todavía en esta última semana, en esta semanita que queda, que ya el lunes próximo, ya estamos en diciembre, ya. Y que ya huele, ¿no? Gracias a la veladora, a Rocío, a ti, por supuesto, por todo este espacio, a Gabriela Tudón, que la amo, la adoro, que siempre está en mi vida y que de verdad hemos tenido también nuestros momentos de, sí, cierre de ciclos, bye, y luego nos volvemos a ver, ¿no? Y así, entonces los reencuentros son bien bonitos, porque ya evolucionamos. Entonces, 2026 viene para que tomemos acción. Y si queremos cosas nuevas, hay que cerrar esta semana y todo lo que resta de diciembre para que podamos recibir el 2026 con los brazos abiertos y vacíos. Muchas gracias. Auri, fíjate que me parece que esto que acabas de decir es, si cierras un ciclo y hoy le puedes decir a alguien, hoy ya no quiero esto, hoy ya lo que sea, pero eso no significa que más adelante no puedas volver a coincidir. Para nada. Y seguramente puedes coincidir desde un lugar diferente, desde un mejor lugar. Entonces a veces decimos, es que no lo quiero perder, no la quiero perder, quiero que esté. Sí, pero a lo mejor ahora se requiere un poco de distancia para después poder estar en una cercanía diferente, en una cercanía mucho más armoniosa, mucho más amable. Entonces eso también es como parte del cierre de ciclos. Cerrar ciclos no significa saco a todos de mi vida, ¿no? Es acomodarlo desde un lugar diferente. Pero bueno, vamos rápido a una cortinilla y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y Aurora, si yo, por ejemplo, ya escuché este programa, me suena interesante, me gustaría, nunca me han hecho un estudio numerológico, o ya me lo han hecho, pero esto que tú propones es algo diferente a lo que yo conozco, ¿cómo te localizo? ¿Cómo puedo encontrarte para poder tener una consulta, un curso o no sé, qué más puedes ofrecernos? Mira, pues muchas gracias por el espacio. Voy a dar, si me lo permites, mi número. Claro. Me manden WhatsApp, no contesto llamadas, que es el 55-34-34-67-14. También me pueden seguir en mi Facebook, mi fanpage como Aurora Villa Mil, con número, arábigo, numeróloga. Y viene un taller, que es el último taller que voy a dar este año, que es precisamente Diseña tu 2026, que es el 7 de diciembre. Y que, pues la verdad es que sí se los recomiendo, duran como 2 o 3 horas más o menos, pero es una maravilla. Estoy en TikTok como Villa, ¿no? Como Villa Mil, ¿no? Como Aurora Villa Mil. Y en Instagram estoy como numeróloga holística. También, pues vaya, yo voto porque la gente se ame, se acepte, se voltee a ver. Y esa es la propuesta, que sanen la relación más importante, que es la relación con nosotros mismos. Así es que si vibran con esto, pues los estaré esperando para sus consultas de numerología y pues las lecturas de tarot evolutivo, no predictivo. Y pues les doy el tip de que la cartera que se viene para, ahora sí que la temporada del 2026, porque muchos me preguntan que de qué color es la cartera que tenemos que usar el próximo año, y yo, no tenemos que, pero la sugerencia es azul, azul verdosa. O sea, nos está compartiendo un espacio de color masculino con un color femenino. Entonces, va a ser difícil encontrarla, no sé, no tengo idea, pero ese es el color de cartera que nos sugiere para el 2026. Oye, me encanta, porque justo dijiste color de cartera y yo dije, ay, yo no quiero cambiar la mía me gusta. Y la mía es de mariposas azules con verdes. Pero sí, así es como tu limpieza de, bueno, ya dale a la cartera, ya terminó el 2025, ahora que venga toda la lana, ¿no? Para mi 2026, Y me encanta porque pues finalmente sí es una transición, es este símbolo de tener una mariposa, pues sí, ¿no? Sin embargo, no lo tendría yo en una cartera. Pero, ¿sabes qué? Sí, o sea, esos son los colores que se sugieren para el próximo año. Utilizar mucho esta combinación también en ropa, y pues que lleguen los dineros, ¿no? Porque está conectada la energía masculina con la energía femenina, que es la finalmente el honrar, ¿no?, a padre y a madre en nosotros, la abundancia, la prosperidad, ¿no?, el éxito, pues en esa cartera. Y pues darle las gracias a esa cartera el último día de este año. Y si sabes qué, hasta hoy, aquí terminó el 2025 y esta te renuevo, ¿no? Y pues por supuesto hacer la limpieza financiera de tu cartera, de no tener tickets ni tarjetas de presentación ni del plomero, ¿me explico? Que claro, sean las tuyas, las que están en tu cartera, claro, porque pues están ahí, ¿no? Y los números y los billetes QA, que son también una maravilla, que son los números que se repiten. Justo, nos queda súper poquito tiempo, pero antes de irnos me gustaría que nos puedas decir esto del billete, porque ya casi me están presionando para que nos vayamos. Cuéntanos esto del billete, rápido. El QA es el billete que atrae más billetes y inicia con triada de cualquier número, 333, o termina con 444 y así, pero siempre son triadas. Ahora sí que que ese billete te atrae más billetes, y ese, el primer billete que te llegue del 2026, tenlo en tu cartera durante todo el año y pídele que te traiga más lana durante todo el año. Ok, entonces amigos, ya saben, busquen sus billetes y el que tenga tres números iguales al inicio o al final, ahí guárdenlo en su cartera, no lo usen, para que traiga más de sus amigos a jugar. Muchísimas gracias, Aurora, por acompañarnos el día de hoy. El espacio está abierto para ti cuando quieras regresar. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por venir, Aurora. Bueno, por teléfono, pero está maravilloso. Maravillas de la tecnología. Gracias a Rocío y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 16 horas. Bye bye. Tony, bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.